Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente, presentan. Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica. Yo soy Jesús de Suárez Jefe y hoy en la sección tendremos dos bandas con dos distinciones: Venezuela, banda instrumental, y Brasil, una banda que no es idioma de Cervantes, pero sí el mismo latino metalero latinoamericano. Durante este mes de mayo celebramos con orgullo el mes del rock venezolano y hoy lo continuamos con Héctor Pérez de Electric Guitar Project. Es un proyecto instrumental que eleva el sonido de la guitarra eléctrica a otro nivel. Desde Acarigua, Venezuela, y fundado en 2023, es un viaje sonoro liderado por el virtuoso Héctor Pérez, compositor, multiinstrumentista y amante total de la guitarra eléctrica. Con músicos de primera línea, este proyecto presenta su nuevo sencillo que escucharemos hoy, track 9 de 9, del álbum The Key to the Universe. Una mezcla de técnica, emoción y visión cósmica. Un tema con fuerza melódica. Detalles técnicos impecables que ya se han hecho sentir en escenarios como el Venezuela Metal Fest, entre otros. Esta alineación fue convocada por Héctor Pérez en 2023 para comenzar a tocar su gira en Venezuela. La banda está conformada por guitarra rítmica Alfredo Herrera, guitarra líder Héctor Pérez, bajo Víctor León, batería José Lombano. Y a continuación, desde las cloacas más crudas del underground brasilero, llega GGG Scremendor, una banda que no vino a pedir permiso, sino a destruir todo a su paso. Formada a finales del 2023, debutaron en vivo el 1 de diciembre del 2024 en el mítico Garage Grind House de Río, y desde entonces vienen regando violencia sónica en cada nota. Este febrero del 2025 grabaron su primer EP casero, Banquete aus Vermes, una descarga directa de black metal con letras esculpidas en portugués que van desde el desamor más podrido hasta la protesta social más filosa. Y sí, también hay sangre, víscera y spoilers en cada estrofa. Hoy escucharemos el tema Fisura Branca, Death Grind, Gore y Power Violence. GGG Excrementor es una banda con exmiembros de Gore y Afron, metal potente brasilero. La banda está conformada por Tete Block Gore, batería, Wilson Sasser, guitarra y vocal, Thiago Perdurabo, bajo. Primera banda a escuchar, Héctor Pérez, de Electric Guitar Project, tema track 9 de 9. Y a continuación, GGG Excrementor, tema Fisura Branca. Venezuela. Yeah.